Verifique la hora, exactamente 2 de la tarde. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, baila. Inicia ahora, ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en presencia de la emisión del jueves, día 4 de junio, donde celebra el mundo a nivel internacional el Día de la Fertilidad, una efeméride que quiere destacar la importancia de los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con más frecuencia en la población, así como sobre la necesidad de identificar el momento indicado para consultar a un especialista. Por ejemplo, Europa es una de las zonas del mundo donde menor es el índice de natalidad, lo cual, junto con la evolución de la medicina y el mayor cuidado de la salud de la población, contribuye al envejecimiento global de nuestra sociedad. Hay muchos motivos sociales que llevan a las parejas a tener menos hijos y más tarde, pero también es frecuente que cada vez se presenten más problemas para conseguir la concepción. Aunque no sea la causa más habitual, determinadas sustancias que pueden encontrarse en el ambiente laboral pueden afectar tanto a la fertilidad como al desarrollo posterior del feto, así como durante la lactancia materna y el crecimiento de los niños. Estas sustancias afectan tanto a trabajadores como a trabajadoras. Desde, precisamente, el sur, nos queremos sumar al Día Mundial de la Fertilidad, ayudando a prevenir los riesgos derivados de la exposición laboral de hombres y mujeres a sustancias reprotóxicas. 2:05. Buenas tardes. Lista de espera. Monta que te quedas por el 4598-7156. Lista de espera. Con 5 minutos de la tarde y se activa ya la línea telefónica para ti en esta programación diseñada especialmente para que te quedes en casa. Atención, el 4598-7156 se suma a la audiencia ahora para complacer favoritos. Escuche bien, esto va a ser una forma del tú a tú. Es necesario que entre la mayor cantidad de llamadas con la mayor frecuencia. Mientras usted timbre más, será mucho más y mejor. Y es que estaremos complaciendo en lista de espera, precisamente así se llama la sección, porque las llamadas deben entrar en cola, o sea, rotativas, un timbre detrás del otro. Vamos a complacer las llamadas 6, 7 y 9, bastante lejos, así que hay que empezar a timbrar bastante. 6, 7 y 9, llamadas a complacer 6, 7 y 9. Claro, por alguien hay que romper el hielo. La primera llamada no va a ser. Tienes que romper el hielo y el teléfono tiene que dar ocupado para que puedan avanzar las llamadas. Ahora, la primera llamada sí va a ser complacida con un favorito después del boletín de noticias, directo, por el hecho de romper el hielo. Ahora, ¿cuál es el premio musical para la lista de espera? 3 favoritos para cada casilla musical. Llamadas 6, 7 y 9. Estamos en lista de espera. Se activa ya para ti el 4598-7156. Oportunidad única que te ofrecemos al sur de la provincia de Matanzas. De espera, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabas de romper el hielo, así que tienes la posibilidad de saludar y felicitar. Te escucho. Saludo para el locutor, su colectivo, en fin, para todos los que están a la escucha. Para tu musical de preferencia después del boletín de noticias. No sé qué hacer del grupo La Calle. Grupo La Calle, no sé qué hacer, sí. Serás complacida. Si no está el tema, no sé qué voy a hacer, pero ay, Dios. Sí, vamos a buscar ahí en el servidor. Ahí está así el Morejón Sotolongo haciendo de las suyas a esta hora de la tarde. Prometemos hasta cerca de las 3:30, una programación bien diseñada para ustedes. La invitación para que el resto de la audiencia se sume ahora para que pueda ser complacido precisamente con 3 favoritos musicales. Llamada 1, esto es lista de espera. Me van diciendo que el tema musical no se encuentra. No está el grupo La Calle. Y por el grupo Visión. Grupo Visión, ahí estamos buscando. Nuestro mago de las teclas, haciendo uso de sus habilidades. ¿Qué cosa? ¿Qué estás pescando? Una vara. 2:10. Bueno, sí te vamos a complacer en breve con tampoco Grupo Visión. Dios mío. Dios mío, bueno, que no hay nada hoy. Cualquier tema del Chacal. Cualquier, bueno, sí. Cualquier chacal, tema sí, del Chacal. No está el Chacal tampoco. No me digas. No me digas. Sí, sí, sí está. Vamos a complacerte más adelante, después de las 3 de la tarde. Pero igual, hemos anotado los favoritos para tenerlos en cuenta para próximas ediciones. Gracias. Seguimos en lista de espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Lista de espera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Eliani. Eliani, bienvenida, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno. Llamada número 2, no es premiada, pero sí tienes la posibilidad de saludar y felicitar. ¿Y puedo volver a llamar? Sí, claro, tantas veces como quieras. Ya. Adelante con los saludos. A mi bebé, a mi esposo Liz Lady, a Chicha, a Alfredo, a Isabelita, a Alfonso, a su hijo, al cliente de la radio y ya. Ok, tienes que seguir llamando para poder complacerte con 3 favoritos. Recuerda que las premiadas son 6, 7 y 9, al sur de la provincia de Matanzas. Gracias. Gracias. Al sur de la provincia de Matanzas, así estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? La Negra. La Negra. Bueno, negra, adelante con tus saludos y felicitaciones. La llamada no es premiada, pero puedes seguir marcando, así que no te desanimes. Ajá. Llamada número 3. Está bien, un saludo muy especial para todos ustedes, para todo oyente, para todo el que me esté escuchando. Y para mi esposo Calibre. Bien, siga insistiendo. ¿Cuelgo ya? Sí, cuelga. Gracias. Lista de espera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habló ahora? Con la negra. La negra otra vez. Estamos buscándole las cuatro patas al gato. Llamada número 4, no es premiada. No es tampoco. No, complacemos hoy con 3 favoritos, llamadas 6, 7 y 9. Gracias, buenas tardes. 6, 7, 8 y 9, está bien. 6, siga insistiendo. Que sigas insistiendo. Gracias, buenas tardes. Lista de espera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú nunca te has quedado sin transporte en una terminal? Yo sí. Qué duro es eso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Déjame comunicarte que te quedaste en la antesala. Llamada 5. ¿Así? Por poquito. Dale. Gracias. Lista de espera, buenas tardes. Ya me monté. ¿Qué tú crees, Ociel? ¿Me monté? Sí, en la guagua 66, la guagua 36. ¿En una aspirina o en una diana? En una diana. Ay, qué que lindo. Es más rápido. Sí. Y más rápido llegaremos a tus favoritos musicales. Déjame ir preparando papel y lápiz, porque usted es un poco peligroso. Sí, y bastante. En cuanto a música, porque te gusta variar un poco y, claro, y bueno, de eso se trata. Buscar. Sí, hay tanto que buscar. Y vamos ahora a los favoritos musicales. Adelante, te escucho. Bueno, como me... Ana Bárbara. Sí. Ana Graviel. Disculpa, y sí. Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal. Serás complacida en breve. De Rocío Dúrcal, Amor Eterno. Y de Ana Bárbara, Loca. ¿Y la otra cuál era? Tengo a Ana Graviel. Luna. Luna. Un tema del año 93 que me encanta. Y bueno, 93 fue mi año de nacimiento. Mira qué bien. Sí, para que tú sepas. Mira qué bien. Gracias, buenas tardes. Seguimos adelante con las llamadas rotativas por el más contento, el 4598-7156. Buenas tardes. Gracias, estamos armando la trilogía. Buenas tardes. Desde el sur, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Maribel Rodríguez. Maribel Rodríguez, qué sorpresa, llamada 7, es premiada. ¡Felicidades! Gracias. ¿Cómo tú estás? Bien, estoy bien. Qué bueno. Dime, Ociel, ¿de dónde tú eres? Dice Ociel. Yo, Mario López. Ah, ¿que de dónde llamas? De Mario López. Ah, de Mario López, ya. Es que queremos saber mucho. Estamos pasando un curso de investigadores aquí. No, pero eso es importante. Imagínate tú, era inicia de las tarjetas locas. Me dejó aquí tremenda tarea hoy en lista de espera. Bueno, Maribel, adelante con tus saludos y felicitaciones. Bueno, Eliane, a su niño, su esposo, y toda su familia, y al club oyente, y a usted en especial. ¿Ya pensaste bien los tres favoritos que vas a pedir para más adelante? Ay, eso sí, no sé ni cuál le voy a pedir. Bueno, vamos a empezar primero. Vamos a escuchar ahora en voz tuya los intérpretes que a ti te gustan. Cantantes, favoritos, tres. Bueno, Jacob, el Chacal, Laura Pausini con Gente de Zona. Ya, bien, ya tenemos Lenier. Ya tenemos la trilogía, está Laura Pausini. Ah, ya. Ok, son tres favoritos. Sí. Gracias, muy buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, felicidades. Igual. Lista de espera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con la negra. Negra, te hago la misma pregunta. ¿Algún día te has quedado botada en una terminal o en una autopista? Hoy me quedé botada. Te quedaste en la antesala. Pero puedes volver a timbrar bien rapidito. Llamada 8. Gracias. Lista de espera, buenas tardes. ¿Me llegó el turno? Sí, te llegó el turno. Llamada número 9. ¡Al fin! ¡Ay, anda! Bueno, adelante al con tus saludos. Al fin el turno me dejó botada. Bueno, ya saludaste ahorita, creo, ¿no? Sí, ya. Ya, vamos directo a los favoritos. Sí, vamos a premiar aquí. ¿Puede ser nacional? Sí, como ustedes saben, tres intérpretes. Bueno, uno de Yumurí. Sí. Uno de Larissa y uno de Arnaldo. Perfecto. Escojan ustedes los títulos. Gracias, negra. Chao. Buenas tardes. Chao, gracias. Sí, cuídese. Chaito. Un minuto para las 2:20 y más adelante estaremos complaciendo todas estas llamadas en lista de espera. Más adelante estaremos escuchando a Ana Bárbara con Loca, a Ana Gabriel con Luna y por Rocío Dúrcal, Amor Eterno. También en otro momento de la revista estaremos situando la música de Jacob Forever, también al Chacal y a Laura Pausini con Gente de Zona. Y para cerrar con broche de oro, a Yumurí y sus hermanos, Laritza Bacallao y Arnaldo y su talismán. Más adelante en esta revista, recuerde que también están en lista de espera otras secciones que atraparán su atención a lo largo de estos 88 minutos. Para los que así reportaron su sintonía, para los que llamaron, para los que no pudieron ser premiados en esta emisión, en otro momento será. Cuando las tarjetas, bueno, pues pidan otra vez liberarse hoy. Dicen que no se iban a mojar porque cayó un poco de lluvia en el territorio y está haciendo teletrabajo. Oye, ustedes sí tienen la conexión buena, ¿eh? Claro, gracias al trabajo que está haciendo en estos momentos Etexa en nuestro territorio. Y es que sí, las conexiones, pues muy buenas, ¿eh? Ahí en su casa. 2:21, yo le voy a preguntar si es 4G la conexión. No, 3G, pero más adelante sí tendremos la 4G, ¿por qué no? Ah, me dijeron que las tarjetas no están aquí en el territorio. Bueno, ¿y dónde están? Ah, dicen que sí, que tienen 4G. Yo voy a ver dónde están ellas metidas. 2:21. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece carpintero, porque hace ring, porque hace ring. Ese teléfono de plano no lo quiero, porque hace ring, porque hace ring. Y cuando cuando estamos trabajando, cuando más tranquilos estamos a servir. CM, DJ. La voz de la victoria. Presenta, a partir de este momento, tu radio. Para que te quede. En la pizarra beisbolera, según algunos comentaristas, es la hora de los tres paticos, 2:22 minutos. Aviso de ciclón tropical número 4, tormenta tropical Cristóbal. En horas de la mañana de hoy, la tormenta tropical Cristóbal penetró en tierra por un punto al oeste de la ciudad de Carmen, sur de la bahía de Campeche, península de Yucatán, México. A las 6 de esta tarde, el centro, bueno, estamos hablando de a las 6 de la tarde de ayer, realmente. El centro de Cristóbal se estimó en los 18.3 grados de latitud norte y 91.8 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a unos 35 kilómetros al sur de la ciudad del Carmen, México. Esta tormenta tropical Cristóbal durante el día de hoy incrementó la fuerza de sus vientos próximos, o sea máximos sostenidos, hasta los 85 kilómetros por hora, con rachas superiores, y la presión central le disminuyó hasta los 995 hectopascal. Durante las últimas horas ha estado derivando lentamente al sudeste a razón de 6 kilómetros por hora. Durante las próximas 12 a 14 horas se pronostica que Cristóbal continuará derivando hacia el este-nordeste esta noche e inclinando su trayectoria al norte-nordeste el jueves. El desplazamiento sobre tierra lo debilitará hasta convertirse en una depresión tropical en la noche del jueves, aunque el viernes se espera un ligero fortalecimiento cuando el centro de Cristóbal regrese sobre aguas de la bahía de Campeche en el sur del Golfo de México. Este ciclón tropical pues tendrá un próximo aviso a las 6 de la tarde, 2:24 minutos, y nos trasladamos a la estación meteorológica de Playa Girón para conocer de antemano pues las temperaturas, también acumulados de lluvia, que sí hay bastante, no tan significativo, pero sí hemos tenido alguna que otra cifra. Temperatura máxima esta jornada 31.8, bastante calor. La mínima esta madrugada 22 grados. La humedad relativa fue del 97% y se han acumulado en las últimas 24 horas 26.4 milímetros de lluvia. Ahora es el momento para que usted continúe junto a nosotros a través de tus frecuencias favoritas. En breve vamos a iniciar la fiesta de la tarde con la música de preferencia. Marca los dígitos 45987156. Oye, Medina, eso que tú traes ahí se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con Juanes y Gracie, Mini Falda. Después Jacob Forever, Duele. Iniciando apertura, hace su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía porque él no la dejaba. Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara,

el significado de lo que es querer. Nos dan las herramientas, solamente es construir. Pero parece que ahora es más fácil no sentir. Tú vives en una mentira y no quieres huir. Difícil convencer y fácil no decir. En la vida hay tantas personas malas que triunfan, que a veces yo pienso que los buenos no van a existir. Pero los buenos como yo, siendo buenos moriremos, porque solo siendo buenos somos felices. Duele si te vas y te quedas también. Duele que me quieras y que aquí no estés. Duele que vivas en una mentira y le cuentes a todos que tú te sientes bien con él. Duele que tú vivas con alguien más, solamente para quedar bien. Con esa gente que te dice que te quiere, pero no sabe el significado de lo que es creer. Desde el corazón del sur te ofrecemos un programa diferente. La voz de la victoria con un sonido único. Llevando un mensaje al oyente y al bailador. Lista de espera. Monta que te quedas por el 4598-7156. Lista de espera. Minutos después de las 2:30 y vamos ya a complacer este primer bloque de favoritos. No se despegue de la radio porque aquí cualquier cosa puede pasar. Recuerde que estamos en vivo hasta cerca de las 3:30. Bueno, como que me han partido el guión en dos partes hoy. La otra parte no la puedo abrir todavía. Hay una sorpresa para el final del programa. Ay, mi madre. Estas tarjetas pasándome los guiones vía correo. Bueno, es que están empleando las tecnologías, imagínate, a la par con los tiempos que corren. Vamos a complacer a la amiga Cira Almeida con Ana Bárbara y el tema Loca. Después Ana Gabriel, Luna y por último Rocío Dúrcal, Amor Eterno. 2:35. El primero se lo dedico a las tarjetas, donde quiera que estén. Gata sin guarida, las noches me las paso dando vueltas, siguiéndole las huellas escondidas, y el corazón golpea, estoy desesperada, lo busco en todas partes, sus besos me hacen falta, loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca. Ese amor es mío, solo mío. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa. Orgullo de mujer cuando está herida. Loca, por culpa de este amor estoy llorando. pero no habrá rival que me lo quite. Con uñas y con dientes seré como una fiera, voy a luchar de frente. Desde el sur.

Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. Muchos problemas de hoy pueden tener solución si dejamos de ser despilfarradores y si somos capaces de ahorrar. Mira a tu alrededor. Algún equipo, bombilla o lámpara puedes apagar o desconectar. Vamos, no lo dejes para después. Hazlo ahora mismo. Ahorrar es la primera tarea de hoy. Estamos de vuelta desde el sur. Tu sonido. Abriendo las puertas de la participación, el chico sonriente de esta radio. El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta muda y nada. Sí, ¿cómo no? Es en que yo pienso y sueño noche y día. Él, solo él. Pero hoy por fin he decidido de veras todo mi amor a confesar. ¡Vamos! Sientes la presión que sigue, ya si te desvives, te hace perder el control. Yo soy el embajador del amor, Aldenis Rodríguez. Mirando a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le di. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará. De verdad, aquí está en el ya tan feliz con sus flechas de amor. ¡No, papi! Ay, muchacha, quiero saber si quieres que sea tu papi. Si quieres, dilo, mujer. Si quieres que sea tu papi. Ay, muchacha. Juntos hacemos Desde el Sur hasta las 3:30. Lista de espera. Monta que te quedas por el 4598-7156. Lista de espera. Siete minutos para las 3:00 p.m. y ya estamos en presencia del segundo bloque musical de la tarde que complace. Primeramente, Jacob Forever, Dile. Le sigue Laura Pausini junto a Gente de Zona, Nadie ha dicho. Y por último, El Chacal junto a Lenier Mesa, Ganas de ti. Ay, ay, ay. ¿Cómo decirte que te quiero si tú no me crees? Yo que te he dado mil cosas y al final tú no las ves. Para ti siempre, mami, el malo seré. Pero fui yo el primer hombre que te hizo mujer. Acéptalo y no le digas mentiras. Dile que cuando pasa por el lado tú me miras. Que tú no lo amas y que por mí da la vida. Que aunque tú le digas que no, tu cuerpo a mí me necesita. Y que tú estás frita conmigo en la carretera. Ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore, y si va a doler, duela. Dile que en la cama y en la vida fui tu escuela. Dile que se dé una vuelta, que se dé un giro, que no se ponga bravo por lo que hiciste conmigo. Que conmigo quieres más de un rato, que te eres adicta a mi castigo. No vamos conmigo, no comemos, aquí no hay perdón. Por eso es que te hice esta canción. Destápate como el latón y dile. Y que tú estás frita conmigo en la carretera. Ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore, y si va a doler, duela. Dile que en la cama y en la vida fui tu escuela. Que no te llame más, que no te diga lo que tú tienes que hacer con tu vida, con tu vida. Que no te llame, que no te diga lo que tú tienes que hacer con tu vida. Que tú estás frita conmigo en la carretera. Ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore, y si va a doler, duela. Dile que en la cama y en la vida fui tu escuela. Yeah, homie, seguimos aquí. Pregúntale a Michelito Buti. Ya te lo digo una vez. En la carretera, carretera. Ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore, y si va a doler, duela. Dile que en la cama y en la vida fui tu escuela. Y tú, ¿por qué esperabas para decirme lo que ya no hiere? El que no arriesga nada no va al infierno ni va a los altares. Lauro Puccini. Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestras precauciones, con su verdad tajante nos dividió así en dos direcciones. Perdóname si no lo dije, pero si me falta el valor. Sabes que estoy arrepentido porque de mi vida fuiste lo mejor. Fuiste lo mejor. Ahora te veo partir y no sé cómo recuperarte. El tiempo se detuvo y yo no hago más que recordarte. Y nadie ha dicho que me falte siempre. ¡Vamos! A veces llega improvisadamente y algunos ángulos del cielo no ven. Búscate un amigo que sea refugio bajo la tormenta. Si lo que yo te debo es ser honesta, el resto ya no cuenta. Perdóname si no lo dije, perdón si me falta el valor. Sabes que estoy arrepentido porque de mi vida fuiste lo mejor. Ahora te veo partir y no sé cómo recuperarte. El tiempo se detuvo y yo